aquí arranca Fórmula Ser. Una semana más a través de Isla Bonita Motor para resumirles todo lo que ha dado de sí la semana en cuanto al mundo de la competición. Hemos tenido citas a nivel internacional durante el fin de semana, la cuarta cita del campeonato IRC del International Rally Challenge con el Rally Prime Yalta de Ucrania. Y también hemos tenido citas a nivel nacional con la cuarta cita del Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Estos han sido los dos focos principales, sobre todo en cuanto al mundo de la competición, con las victorias de Juho Hänninen dentro del IRC en ese Rally de Ucrania y con la victoria de Chevy Pons en la 47 edición del Rally Internacional Rías Baixas. En cuanto al nivel local, pues hemos también tenido noticias muy importantes durante la semana, y es que ya conocemos lo que va a ser el rutómetro de la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, cita que durante los próximos días 8 y 9 de julio va a estar dentro del campeonato regional, como la sexta prueba dentro de ese campeonato regional de rally de asfalto. Y además también hemos conocido que la escudería Valle de Aridane ha decidido definitivamente sustituir la prueba de El Pilar, que ya no se pudo disputar el año pasado, la va a sustituir previa autorización por parte de la Federación Canaria por la subida a las caletas. Y comenzamos precisamente hablando de esa sexta cita, de lo que va a ser la sexta cita dentro del Campeonato Regional de Rallys de Asfalto de Canarias, la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, que por el segundo año va a organizar la Federación Insular de Automovilismo de la Isla de La Palma, que ya organizara en el año 2010 la cita. La primera cita dentro de las dos que tenemos dentro del Campeonato Regional de Rallys de Asfalto. Y como decimos, para esta 38ª edición, que se va a disputar los días 8 y 9 de julio, tenemos ya tramos cronometrados. Además, vamos a tener la principal novedad, que para la jornada del viernes 8 vamos a tener también un tramo espectáculo en la zona de Las Angustias, y ya quedando para la jornada del sábado 9 los tres tramos cronometrados. Se va a recuperar el tramo de La Punta en el municipio de Tijarafe, un tramo que en la última edición en principio se iba a celebrar, pero una vez que hubo el cambio de organizador se desechó y se quedó con los dos tramos de Punta Gorda y de Garome Briesta, que van también a repetir para esta ocasión, como decimos, ese tramo de La Punta en el municipio de Tijarafe, además el tramo de Punta Gorda, mientras que el tercero de los tramos cronometrados va a ser el tramo de Garome Briesta, que para esta ocasión pues va a rebajar un poquito su distancia en cuanto al kilometraje. Van a ser tres tramos que se van a realizar en tres ocasiones cada uno, y que van a sumar en torno a los 70 kilómetros de tramos cronometrados para esta sexta cita del Campeonato Regional de Rallys de Asfalto de Canarias, días 8 y 9 del mes de julio, la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, que como decimos va a tener como principal novedad la celebración del tramo espectáculo en la zona de Las Angustias para el viernes día 8. Decíamos, otra de las principales noticias en cuanto a nuestra isla durante la semana es la sustitución de la subida, definitivamente de la subida al Pilar por la subida a las caletas. El comunicado dice así: por medio del presidente se comunica que la escudería Valle de Aridane ha tramitado ante la Federación Canaria de Automovilismo solicitud para sustituir definitivamente la subida al Pilar por la subida de las caletas en el Campeonato Regional de Canarias de Montaña. La Junta de Gobierno de esta federación, una vez analizados los motivos expuestos y en aplicación de la reglamentación vigente aplicable, ha autorizado dicho cambio, quedando la celebración de la misma en la fecha inicialmente prevista, el día 17 de septiembre del año 2011. Recordemos ya que la cita del Pilar el año pasado se vio afectada por el nuevo plan del Parque Natural de Cumbre Vieja, y como decíamos, pues se tuvo que cambiar la subida al Pilar por la subida de Briesta. Entre San Domingo y Briesta, al final los pilotos decidieron que se celebrara esa subida a Briesta, y como decimos, pues definitivamente la escudería Valle de Aridane, ante la imposibilidad también de realizar para este año la subida al Pilar, ha decidido ante la Federación Canaria presentar esa solicitud, que ha sido aceptada, y por lo tanto el día 17 de septiembre vamos a tener la subida a las caletas dentro del Campeonato Regional de Montaña de Canarias. En cuanto al punto de la competición, el International Rally Challenge, o lo que es lo mismo el IRC, celebraba su cuarta cita, el Rally de Ucrania, se reimprime Yalta ucraniano, que como decíamos era la cuarta cita dentro del campeonato de RCI, en el que al final se llevó la victoria el piloto finlandés Juho Hänninen. Thierry Neuville, el piloto belga, el piloto que podemos decir es el piloto del momento en cuanto a los resultados que está consiguiendo, comenzaba mandando en el rally hasta que en el tramo cronometrado de número 5 perdía casi 3 minutos y medio. Además, en el tramo número 7 volvía a perder 2 minutos más, con lo cual se veía abocado a las posiciones, a posiciones más retrasadas, después de estar rodando, como decíamos, en la primera posición. A partir de aquí tomaba las riendas del rally el finlandés Juho Hänninen, el piloto que está siguiendo también el campeonato del mundo, que se enfrascaba en una bonita lucha con el francés Brian Bouffier y que al final terminaba segundo clasificado a 11 segundos y 7 décimas del piloto finlandés. La tercera posición era para el segundo piloto del equipo Skoda, para el checo Jan Kopecky, que terminaba 38 segundos y 7 décimas, mientras que Andreas Mikkelsen, el noruego también de Skoda, finalizaba cuarto clasificado a 57 segundos y 3 décimas. La quinta posición para el piloto de Peugeot Reino Unido, Guy Will, que terminaba más de 4 minutos, mientras que el belga Thierry Neuville se alzaba hasta la sexta posición, finalizando a más de 5 minutos con el Peugeot 207 del equipo Crono. Séptimo clasificado era Tony Gardemeister, por delante de la octava posición de Carl Kruda, mientras que la novena fue para Patrick Sandel, cerrando las 10 primeras posiciones el francés Raboux con el Renault Clio. Después de esta cuarta cita dentro del campeonato de IRC, Juho Hänninen acumula 58 puntos en la primera posición, tres más que la segunda posición de Jan Kopecky. Tercero es Brian Bouffier con 49 puntos, 48 tiene Thierry Neuville, 45 puntos Freddy Lois con 35 y un poquito más descolgado Guy Will, mientras que la séptima posición dentro del IRC es para Andreas Mikkelsen, que suma 28 puntos. La quinta cita dentro del campeonato IRC de los días 23 al 25 de junio será la cita de Bélgica con el Gecko y Presrally. Tuvimos también cita dentro del Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto, la 47ª edición del Rally Internacional Rías Baixas, donde se inscribían, donde estaban en la salida todos los favoritos dentro del Campeonato de España, aunque pues rápidamente en el primer tramo cronometrado uno de ellos ya se caía, Alberto Evia, el piloto asturiano. La verdad es que no está teniendo nada de suerte en este Campeonato de España 2011. Como decíamos, en el primer tramo cronometrado el piloto de Skoda veía el camino del abandono y desde ese primer tramo cronometrado comenzaba marcando la pauta Xavi Pons con el Ford Fiesta Super 2000, que se alzaba con los primeros scratch dentro de este Rally Rías Baixas por delante de Miguel Fuster, aunque en este primer tramo cronometrado era Sergio Vallejo el que marcaba la pauta en esa segunda posición con el Lotus Exige. Pero como decíamos, después poquito a poco fue recortando las distancias y colocándose en esa primera posición Miguel Fuster, para después de los 10 tramos cronometrados imponerse el piloto catalán Xavi Pons con 21 segundos y 7 décimas de ventaja sobre Miguel Fuster, mientras que inicialmente había sido Alberto Meira el que había ocupado la tercera posición del podio, y tras una penalización Jonathan Pérez con el 207 Super 2000 se subía a ese tercer cajón del podio. Cuarto fue Joan Vinyes con el Suzuki Swift Super 1600 por delante de su compañero de equipo, que fue Gorka Anschutegui, que fue quinto clasificado. La sexta posición para el Mitsubishi Lancer Evo 10 de Daniel Marván. Séptimo fue Alejandro Pai, también con Mitsubishi Lancer Evo 10. La octava posición para el susodicho Alberto Meira con esa penalización, que finalizaba octavo. La novena posición para el Ford Fiesta R2 de Ferran Puyol, mientras que décimo clasificado fue Miguel Arias con el Renault Twingo. Además de ese abandono en el primer tramo cronometrado de Alberto Evia, pues importantes también fueron los abandonos tanto de Sergio Vallejo como de Víctor Senra, ambos en el tramo cronometrado número 9. Tercero iba hasta ese momento Sergio Vallejo, mientras que era quinto Víctor Senra, y como decimos, pues tanto el piloto de Lotus como el piloto del 306 Maxi Kit Car veían el camino del abandono en el penúltimo tramo. Después de esta cuarta cita del Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto, al Xavi Pons, el piloto catalán, con esas dos victorias consecutivas, se alza hasta la primera posición dentro del Campeonato de España con 140 puntos y medio, que son dos más que los que tiene Miguel Fuster. Con 138 y medio está el piloto alicantino, mientras que en la tercera posición Dentro de este campeonato de España está Jonathan Pérez con 74.5. La próxima cita, la quinta del campeonato nacional de rally de asfalto, se va a celebrar el 18 y 19 de junio y va a ser el Rally de Orense. Y nosotros, como siempre, que nos despedimos recordándoles las citas del próximo fin de semana a nivel internacional. Vamos a tener la séptima cita dentro del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con el Gran Premio de Canadá, y va a volver también el mundo de la competición a nivel regional. Vamos a tener cita dentro del Campeonato Regional de Montaña de Canarias. Va a ser la cuarta prueba que se va a disputar dentro de este Campeonato Regional. Va a coincidir con la 12ª edición de la subida a Arucas, que se va a celebrar el domingo día 12 a partir de las 9 de la mañana. El sábado día 11 se van a llevar a cabo las verificaciones, y como decimos, el domingo día 12, y excepcionalmente debido al tema electoral y a la toma de posesiones de los alcaldes, se va a celebrar esta 12ª edición de la subida a Arucas, que va a ser la cuarta cita dentro del Campeonato Regional de Montaña de Canarias. Esperando que este ratito les haya sido de su agrado, nosotros que nos despedimos, emplazándoles a la próxima semana, donde estaremos nuevamente aquí informándoles de todo lo que vaya sucediendo en estas citas que hemos comentado y en todo lo que debe decir la semana en cuanto al mundo del motor. Recordándoles además que a partir del próximo jueves a las 3:45 en el dorsal 0 de Radio La Palma, Cadena Ser 101.6 de la FM, vamos a estar, como digo, cada jueves a partir de las 3:45 vamos a estar también con la última hora y con la información del mundo del motor. Lo dicho, esperando que haya sido este ratito de su agrado, nos despedimos hasta el próximo fin de semana.